poquito de excitación, un poquito de provocación, un poquito de satisfacción, un poquito de alegría, un poquito de agitación, un poquito de conversación, un poquito de televisión y mucho, mucho, mucho amor. Un poquito de excitación, un poquito de improvisación, un poquito de imaginación, un poquito de alegría, un poquito de fascinación, un poquito de adulación, un poquito de contemplación y mucho, mucho, mucho amor. Un poco, un poquito de todo, un poco, un poquito más, un poco, un poquito de gracia, un poquito más. Un poco, un poquito de todo, un poquito más, un poco, un poquito de gracia, un poquito más. Un poquito de complicación, un poquito de desilusión, un poquito de desolación, un poquito de tristeza, un poquito de obstinación, un poquito de suplicación, un poquito de aplicación y mucho amor. De alegría, un poquito de agitación, un poquito de conversación, un poquito de televisión y mucho, mucho, mucho amor. ¡Ay! ¡Ay! A la Miguelito, esa guitarra, vámonos. Un poquito, un poquito. Un poquito de adulación, un poquito de excitación, un poquito. Venga ya, vámonos, arríbate. Un poquito de desilusión, un poquito de desolación, un poquito. ¡Hala! Un poquito. Vale, vámonos, un poquito de alegría. Venga, un poquito de marcha. Vámonos ya, Julaca. Vale, vámonos ya para Brasil. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale